मैं इस बंदी के साथ हूँ पर दिमाग में तू, चाहूँ या चाहूँ ना मेरी हर बात में तू, तेरे आगे हूँ बेबस ऐसे ना मुझ बेहस, I don't know what the fuck to do, तू करे control मुझे जैसे voodoo. Sale. Dale aquí todo se vale, si quieres decente que tienes modales, pero hoy vas a gritar todas las vocales, baby me corrompe, ese booty fuera de rompe, es que tú siempre la rompes, no cualquiera aguanta ese golpe, por eso es que tú me corrompe, ese booty fuera de rompe, es que tú siempre la rompe, no cualquiera aguanta ese golpe, hoy yo me pongo a animar, ese movimiento que maneja ya me tiene en la misma. Viendo que estoy delirando y no me quieres animar, más bailando te sola, me tienes como serpiente cobra bailando pa' ti. Quiero control, mucho yo soy voodoo. Voodoo, voodoo, voodoo. Voodoo, voodoo. Voodoo, voodoo. Voodoo, voodoo. Voodoo, voodoo. Voodoo, voodoo. Voodoo, voodoo. Voodoo, voodoo. Voodoo, voodoo. Voodoo, voodoo. Voodoo, voodoo.